sabemos dónde se nos fue el amor. Tenía frío y le negamos abrigo. Nos llamó una y veces y las puertas no le abrimos. Se cansó de esperarnos, lo lanzamos al olvido. Prefirió marcharse lejos que morir en soledad. Sabemos dónde se nos fue el amor. Después de copas, una noche de pasión. Poco a poco me robaste el corazón. Estaba enamorado. No sabemos dónde se nos fue el amor. Se fue sin darnos una explicación. Dejó una carta que decía comprensión. Y luego se marchó. Se cansó de sufrir, ay, se nos fue el amor. Ay, oh. Ay. Ah. Ese adiós es un castigo, porque dejar todo perdido, mi ansiedad. Se fueron contigo. Este adiós es un castigo. El amor voló otro nido. Le hicimos daño con mentirnos. Y se cansó de sufrir. Ay, se nos fue el amor. Dejarte de amar, jamás, jamás, jamás, jamás, jamás. besos se borrarán jamás, jamás. Sí. Así se mueve, mami, la registrada, corazón. Jamás podré olvidar los besos que me diste. Jamás podré arrancar del corazón lo que me hiciste. No, no, jamás podrá ninguna otra persona llenarme. Jamás disimular que no te quiero es engañarme. Y tú estás metida dentro de mis pensamientos. Con un abrazo de otra te quiero olvidar. Tú, a quien extraño y a quien quiero lo confieso. Y te tengo que gritar que jamás, jamás, jamás voy a dejarte de amar. Jamás, jamás, jamás, jamás, jamás otro amor voy a encontrar. Jamás, jamás, jamás, jamás eso se borrará. Registrará, registrará.